Sábado de la quinta semana del tiempo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Hay una frase de San Agustín, muy breve, muy lacónica, pero que expresa una gran verdad espiritual. San Agustín dice: la verdad engendra el odio, o también el amor engendra el odio. El amor engendra el odio. Claro, esto parecería ser una contradicción, porque amor y odio son cosas contradictorias. ¿Qué quiere decir San Agustín? Bueno, quiere decir lo mismo que quiere decir hoy el Evangelio. Dos cosas podríamos decir en cuanto a esa expresión del santo. Por un lado, el que ama odia o aborrece todo aquello que es incompatible con la persona que ama. La persona que ama a Dios aborrece todo aquello que Dios aborrece. Y lo que Dios aborrece es el pecado. Si bien Dios, sabemos, ama a todos, ama a los pecadores, aborrece el pecado. No lo quiere Dios. Y justamente porque no lo quiere, está dispuesto siempre a sacarlo de nuestra vida, a quitarlo. O sea, a perdonarlo. De esa manera, la persona que ama, por ejemplo, a Dios, también aborrece u odia lo mismo que Dios aborrece el pecado. O cuando uno ama a una persona, también rechaza, detesta todo aquello que la persona amada detesta. Pero también podríamos decir que el amor engendra el odio, conforme aquí al Evangelio de hoy, en cuanto que el cristiano, que es aquel que se esfuerza por amar a Dios por sobre todas las cosas y luego al prójimo como a sí mismo, el cristiano con esa conducta impregnada de amor engendra misteriosamente rechazo u odio en aquellos que no son cristianos. No digo en todos, pero sí en algunos. Incluso el odio acérrimo. Bueno, no por nada existen los mártires, aquellos que han sufrido en carne propia el rechazo a Cristo o el odio a Cristo. Y es lo que hoy Jesús dice en el Evangelio: el mundo los odiará, sépanlo. El mundo, al ver que ustedes, los discípulos, o sea, todos nosotros, al ver que no pensamos como el mundo, no hablamos como los mundanos, no nos vestimos como los mundanos, no razonamos como los mundanos. Los mundanos, o el mundo, como dice San Juan, el mundo, es decir, toda esa esfera de la realidad que se opone a la verdad, el mundo los odiará. El sol, y aquí pongo un ejemplo, el sol, mientras ablanda ciertos elementos, ciertas sustancias, con su calor, por ejemplo la grasa, que se derrite al sol, a otras las endurece. Por ejemplo, el barro se endurece con el calor, con el sol y otros elementos. Y bueno, algo así ocurre también misteriosamente en los corazones humanos. La luz de Dios, la luz de la verdad, el amor de Dios, mientras algunas personas las ablanda, las ilumina, las llena de calor y de ternura, y a otras personas misteriosamente esa misma luz o ese mismo amor de Dios las endurece cada vez más en sus corazones. Y esto es un misterio que tiene que ver con la libertad del hombre, capaz de elegir el mal, capaz de decirle a Dios que no. Por eso nosotros que nos decimos discípulos de Cristo, cristianos, tenemos que, por una parte, tratar de no acomplejarnos por el hecho de no ser mundanos. Ya lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, a veces existe cierto complejo de superioridad en algunos cristianos que no quieren demostrarse como tales, que no quieren mostrarse como distintos, personas que no son del mundo, seguramente por miedo al rechazo o a la incomprensión, por respeto humano, y entonces la tentación de comportarse o comportarnos como mundanos, para ahorrarnos esa molestia, ese disgusto o ese rechazo por parte de algunas personas. Pero esa actitud, que denota falta de fe y miedo, no es una actitud propiamente evangélica. Y si nos rechazan por el nombre de Cristo, tenemos que tratar de no responder de igual modo, porque si así lo hiciéramos, estaríamos siendo mundanos, al igual que aquellos que nos rechazan. Cristo, al odio, ha respondido con oración, intercesión por aquellos que lo odiaban, ha respondido con amor. Y así nosotros también debemos responder a aquellos que nos ataquen eventualmente por el hecho de ser cristianos, por el hecho de decir la verdad, por el hecho de no plegarnos al último grito de la moda o a la última ideología dominante. Responder con oración, responder con caridad, a veces responder con palabras también, de amor y de verdad, y a veces con el silencio. Termino citándoles una frase de una carta, hermosa carta de los primeros siglos, llamada Carta a Diocneto. Carta a Diocneto, la cual habla de qué son los cristianos en medio del mundo y cómo viven los cristianos en medio del mundo y cuál es la reacción del mundo y de los mundanos frente a la benevolencia de los cristianos. La carta es larga, pero esto que me interesa y que tiene que ver con el Evangelio de hoy, dice así: Los cristianos aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan de todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Bueno, esto es tal cual y además es lo mismo que dice hoy el Evangelio. La reacción del mundo frente a esta luz del sol, que es la luz de Cristo, la luz de la verdad. Pidamos al Señor entonces podamos soportar con paciencia estas incomprensiones o ataques. Cuando los tengamos, sepamos reaccionar como reaccionó Cristo. Sepamos también y pidamos al Señor la gracia de nosotros, hombres de fe, no mundanizarnos en el modo de hablar, en el modo de pensar, en el modo de juzgar, en el modo de comportarnos. Que tengan un buen día, yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.